Saludamos desde la otra Tuxtla a los compañeros de Boomerang Informativo de Ida y Vuelta. Esta es la información. A propósito del Seminario Internacional de Reflexión y Análisis realizado en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 30 de diciembre al 2 de enero del 2010. Las palabras de don Andrés Aubry, rescatadas por parte del compañero Gustavo Esteva, del libro Chiapas a contrapelo, nos señala muy bien los acontecimientos en el sistema mundo de los últimos años al indicarnos que estos tiempos terribles y militarizados dibujan una crisis. Nada funciona porque nada puede funcionar como antes. Esta crisis no se parece a las muchas en que la pericia del sistema supo sortearlas. Ya tiene vista de estar en la fase terminal. No se sabe si es solamente un escalón de declive caótico del sistema, el anuncio de un colapso o la lenta agonía de los robustos longevos, piensa don Andrés. Pero sabemos que es un tiempo de transición y que ya se divisa un después. Soy Gustavo Esteva, de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Soy un participante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Quizás una de las cosas con las que traté de resumir lo que habían dicho mis colegas esta noche, estamos en una crisis de imaginación, nos hace falta la invención, y en esta crisis de imaginación tenemos que tomar en cuenta muy claramente que vivimos la insurrección de las imaginaciones sometidas, y que ahí tenemos que volver la vista a la imaginación de las mujeres, a la imaginación de los pueblos indios, a la imaginación de los marginales, porque está seca la imaginación académica, la de las clases políticas y la de las instituciones. Pero hay un tesoro de imaginación ahí entre los que eran imaginaciones sometidas. Esto es lo que nos hace más falta en este momento histórico. Como lo comenta el compañero Esteva, y citando a don Andrés, es hora de Chiapas, Chiapas pivote, Chiapas bisagra, Chiapas puente ístmico. Lo que será es imprevisible. Tan solo se puede inferir que el futuro de Chiapas y de todos los Chiapas del mundo depende del tipo de mundo elegido en este momento excepcional. Bueno, un saludo desde este coloquio que estamos teniendo, donde hay gente, hay muchos amigos míos y mucha gente conocida, y que está espléndido, es un buen coloquio, está espléndido, la gente que habló dijo cosas muy interesantes, y creo que esto es una muestra más de que se pueden hacer en todas partes buenos coloquios que den prioridad a la resistencia que está habiendo en México. En México hay una resistencia desde abajo y desde la izquierda, una resistencia muy buena que tiene que tener un resultado bueno. Pero para eso hace falta organización. Son instantes de peligro, un trágico momento de oscilación, porque algo que era indispensable para el funcionamiento del sistema se está quebrantando o desestabilizando. Se trata pues como dolores de parto. Viene algo nuevo, tierno, vulnerable, frágil, pero inevitablemente otro, un mundo nuevo. Una reflexión que me gusta mucho, y esto yo creo que debe animarnos y a unirnos, ¿no? En luchas hacia pues lo que queremos, ¿no? Otro mundo, otras posibilidades y formas de vida, empezando por nosotros mismos, por nuestras compañeras y compañeros, por nuestras comunidades, ¿verdad? Y de allí para todo el mundo. Necesitamos como nunca la memoria. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Si se apaga nuestra memoria, los muertos que construyeron nuestra historia no tienen cómo interpelarnos. Ha llegado el momento de la tercera y última llamada. Es la hora de comenzar. Como dijo el sub, al menos una vez cada siglo el pueblo mexicano dice no. Informó para Boomerang, Informativo de Ida y Vuelta, Radio Proletaria, Radio Libre.